Conejo Destripado. Por el campeonato mundial de lucha libre. Les presento al campeón de peso completo, el Destripador. ¿Quieres? Escucha. ¡Damas y caballeros! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Falta! ¡Un informe especial! Un nuevo retador se ha ofrecido para sustituir al Regio Ronald. Les presento a Terror Enmascarado. ¡Carne fresca! ¿Te rindes? Oye, ¿quién crees que eres? ¿Un tipo listo? ¡Sastre! ¡Reparaciones mientras usted espera! Oye, ¿qué hay de nuevo, viejo? Es que mi pantalón se rompió y yo... ¡No me digas! Bueno, pasa por aquí, amigo, y veremos si puedo arreglarte. A coser, vamos todos a coser, a coser. Oh! pasaba por aquí, yo creí que me iba a golpear. Bueno, adelante, adelante. Pasa, pasa. No te quedes afuera en el frío. Sí, claro, un saludo. Ay, no puede ser. Me duele mucho. Ay. Siento que tengas que irte, Destripador. Fue agradable verte. Gracias. Ay, te ves cansado, Destripador. ¿Por qué no descansas unos minutos antes de irte? Así es. Y ahora aseguramos estos hombros al suelo y... ¡El ganador y el nuevo campeón! ¡El Terror! ¡Campeón! Sin resentimientos, viejo. Solo pasaba por aquí.